APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Economía. Martín Guzmán ratificó que no habrá mejoras a la oferta de reestructuración de deuda. Al responder una pregunta sobre si el acuerdo podría haberse modificado de alguna manera, el ministro de Economía respondió claramente no. Según cálculos de mercado, la Argentina ya le otorgó a los tenedores de bonos a reestructurar cerca de 13.000 millones de dólares más que los que había ofrecido en su propuesta inicial de abril. El ministro de Economía puntualizó que el gobierno no hace promesas incumplibles ni quiere tener una relación confrontativa con los acreedores. Nosotros lo que queremos es resolver nuestro problema, el problema de Argentina, y lo queremos hacer de una forma que no sea una forma confrontativa. Queremos tener una relación sana con nuestros acreedores, pero para que sea sana tenemos que poder sostenerla. Si nosotros hacemos promesas que no podamos cumplir, poco tiempo después vamos a estar en problemas de vuelta. Deudas que no se pueden sostener, ¿qué generan? Generan pobreza, desempleo, desigualdad, generan una sociedad con ansiedad económica, con inseguridad económica, y al final termina siendo todo peor para todos. Así que lo que nosotros queremos con todos nuestros acreedores es poder ponerle punto final a este capítulo de una forma que Argentina tome compromisos que pueda cumplir. Los compromisos que Argentina había tomado durante el gobierno anterior son compromisos que se ha revelado que no se pueden cumplir, y eso es lo que nosotros estamos tratando de modificar. Amplio respaldo de fuerzas parlamentarias a la moratoria de deudas impositivas y previsionales. La iniciativa enviada por el Ejecutivo busca aliviar los efectos de la grave crisis económica generada por la pandemia. Diputados del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, Consenso Federal y de Unidad para el Desarrollo Federal respaldaron el proyecto. De todas maneras, desde la oposición anticiparon que pedirán que se comprenda a las deudas contraídas hasta el 31 de julio, en lugar de hasta el 30 de junio, como propone el Ejecutivo, debido a que aún hay negocios y empresas que no pudieron volver a generar recursos, en especial en el AMBA. Política. El exdirector de operaciones de la AFI, Alan Ruiz, volvió a ser indagado en Lomas por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Una vez más negó haber cometido ilícitos y aseguró que las tareas que realizó se hicieron en un marco de legalidad. Ruiz desconoció además los audios en los que se lo escuchaba decir que iban a alambrar, colocar cámaras y micrófonos, en distintos complejos penitenciarios en diálogos mantenidos con algunos de los agentes a los que daba órdenes. En tanto, el empresario y ex agente de la AFI, Martín Terra, ex esposo de la modelo Analía Mayorana, actual pareja del vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, se entregó anoche tras estar varios días en rebeldía. Terra había ingresado a la AFI por su amistad con el ex jefe de ese organismo, Gustavo Arribas, y es sospechoso de haber hecho seguimientos sobre Santilli. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa. Seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3. Más vivos que nunca. ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana. Ocho y cinco minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Feliz Día de la Patria. Aquí estamos. En vivo, Manu Rivas en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo, como cada día, desde el barrio de Barracas, desde la cooperativa gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes. 7 grados la temperatura actual, tenemos para hoy 14 de máxima. ¿Cómo sigue el clima? Mañana viernes, mínima 7, máxima 15. Parecido el fin de semana, ¿eh? Los próximos días sin lluvias en la ciudad y conurbano. Vamos con la portada de los matutinos. Hoy página 12, una nota de Raúl de la Torre, pone en tapa: imputaron a González Fraga por graves delitos en perjuicio del Banco Nación. Infraganti. El fiscal que lleva adelante la investigación del caso Vicentín pidió la inhibición general de los bienes de Javier González Fraga, el ex presidente del Banco Nación, que en el macrismo otorgó millonarios créditos irregulares a la cerealera. El reclamo alcanza también a los empresarios, empezando por Sergio Nardelli. También reapareció Mauricio Macri y criticó a Alberto por su manejo de la pandemia. Con el miedo y el pánico se toman decisiones extremas, que son estúpidas, dijo Mauricio Macri. También ayer Alberto Fernández confirmó que se va a cobrar la tercera cuota del IFE, del ingreso familiar de emergencia, 9 millones de compatriotas. Vamos a la tapa de Clarín, que tiene como tema del día: Báez, el empresario de los Kirchner, que se enriqueció y fue preso, sale de la cárcel. Oh. Bien. Otro más, Manu, de Clarín. El Fondo Monetario y el Banco Mundial piden gestos a los bonistas, pero los duros sostienen el no, la pulseada por la deuda. La directora del FMI, Cristina Georgieva, Cristalina Georgieva, y el Banco Mundial, David Malpass, pidieron a los acreedores más acción en la negociación por la deuda. Fue en un Zoom del G20 con Guzmán. Pero los dos grupos más duros rechazaron la oferta final del ministro. Bueno, tiene que ver con la deuda externa. Ahora lo vamos a estar comentando. Y vamos también con la tapa del cronista comercial, que titula esto mismo: deuda. BlackRock y otros grandes fondos rechazaron la oferta, pero quieren seguir negociando. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Y 10 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, cumpa? Muy buen día, Luca Molinari. Por mi parte, todo bien. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria, carajo! ¿Eh? Aguante el día de la independencia. Muy feliz día, compañero. ¿Cómo andas? Bien. 9 de julio, ¿eh? Qué simbólico. Yo sabés que me apareció un recuerdo del Facebook. No sé si fue del año pasado o del anterior. De una de las tantas radios abiertas que hacíamos 9 de julio. Uh-huh. Uno no olvida, ¿no? Porque esto de la pandemia también nos saca a veces de la temporalidad, ¿no? Porque es como si, bueno, ¿hace cuándo estamos en cuarentena? Y parece que estamos hace, no sé, 10 años, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Es como la pandemia del macrismo, que vos decías, ¿hace cuánto que está gobernando Macri? Hace y dice, 15 años. Que por lo menos. Claro. Y aparecía la movida que habíamos hecho de una radio abierta, que decíamos, los pueblos no se rinden, ¿no? Y a mí me pareció una consigna que es muy, muy interesante, porque pasa también mucho con Malvinas, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que van a pasar ya 200 años dentro de poquito, ¿no? Ya tenemos, bueno, tuvimos los 200 años en realidad de la independencia, de la Revolución de Mayo, y van a pasar 200 años de, por ejemplo, lo que fue un intento de Bolívar, de hacer un gran congreso en Panamá para que seamos una patria grande. Uh-huh. Bueno, vamos a llegar todavía a eso. Ahora en un ratito vamos a estar hablando con una historiadora. ¿Y por qué volvemos siempre a Bolívar? ¿Por qué volvemos siempre a San Martín? Porque pareciera que la historia se repite, no. O sea, vos hoy lo escuchás a Mauricio Macri, y vos decís, bueno, este es Rivadavia, ¿no? Este es el Braden. Uh-huh. Vamos, hay personajes en la historia que se van repitiendo. Maturrango. Claro, Maturrango. Qué interesante ese término, ¿no? Porque los maturrangos, contra los que peleaba San Martín, eran los malos españoles. Uh-huh. Porque después estaban los españoles, como, a ver, él se sentía... Es muy difícil pensar que San Martín se sentía de acá solamente, porque él se había formado desde muy chiquito en España. Claro. Por eso, cuando te cuentan de por qué volvió San Martín. Y la historia oficial, la mitrista, el villiquen, porque le tiraban las raíces, ¿no? Claro. El llamado de la patria, ¿no? Como decía, sí, escuchó de lejos, la selva. A lo lejos, digamos, cruzando el Atlántico, el llamado de la patria. Sí, ahí de su Corrientes natal, ¿no? Le salió el yaguareté correntino adentro, claro. Y tuvo volvé, que volver. Eso dice la historia oficial, ¿no? San Martín, volvé, serás un héroe. Uh-huh. No te la crees. No te la crees. Ahora, si vos después... Muy empalagosa la versión, ¿no? Claro, muy así del bronce, y donde en realidad, claro, ese bronce no tiene nada que ver con cualquier persona de a pie. Uh-huh. En realidad, él fue un militar español que peleó por la Revolución Española. Uh-huh. Esa revolución fue derrotada por Napoleón, y ahí es cuando muchos de ellos dicen, bueno, vamos a seguir la pelea. Y en América se venía dando esa pelea también, que era la pelea de la fraternidad, de la igualdad, de la libertad, que tenía que ver con los valores de la Revolución Francesa. Si vos no explicás esas dos cosas, si vos no decís que... Por eso ayer vos pasabas una música ibérica. Uh-huh. Sí, creo, Concha Buica. Concha Buica.